hacemos siempre, siempre de rigor. Yo, yo, no sé qué hacer, voy a enloquecer, voy a perder mi ritmo, pero lo tenemos en mi himno. Hipnosis dentro de tu mente, somos poco elocuentes, pacientes de todo lo que tengo dentro. No podrás venir, sabes que a veces me concentro, pero no tengo nada que decir. Todo, todo, todo, todo. Perder, pero sí, a veces yo me caí de un nis, pero no sé qué hacer. Sí, tengo todas las de perder y aquí yo vengo, me quedo sin aire, hey. Al parecer yo no sigo el baile, ¿qué vas a hacer? No tengo nada que decir dentro de aquí, todos vamos a pelear en el tatami. Con tu mami no sé, sí. Sabes que a veces ya ponemos ya la pose. Quiero poner la pose. Y que yo tengo. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Cuando está en acción, litros de ritmos en los que grito con los bros. Todo lo que tengo no más y menos lo tengo por lo que tenemos. Ladrillos, dinero, infinita cima, criptonita rica, esto que mi consuelo que te pica. Quieres ser sincero y no se aplica, vete al puto prica, un mero número en la lista al menos. Súbelo, en el Uber pisarás el freno. La vida es como un taxímetro de más a menos. Sal del perímetro, me quemo, temo el timón, el camino. El camino son dos pasos, uno dentro y otro es el fracaso. Así que, existencia no elegida, donde la caída se rifa ya por donde vivas, respira toxinas. Traga mentiras metidas en rimas, labran de lima ya que mi map se liquida. Crearás problemas aunque estés con vida. Herencias furtivas me escondo en mi Shiva. Encuentro la salida clara en la rima. Esta mierda es así, no subas arriba. No el más sabio, habla con los labios. La bio causa agravios, aquí falta ramen varios. Escenarios que calientan a todo el barrio. La gráfica en este ensayo, tu disco precario. Tu alimentación tiene un margen. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué ibas a decir?